¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Arriesgo de ser redundante, puesto que ya hemos escuchado este álbum algunas veces en nuestro espacio. También fue programado como disco completo hace algunos años. Reprogramado, reposteado. En esta oportunidad, debido a que, cosa absolutamente asombrosa para todos quienes amamos la música de Lal Mays, de él hablamos, en su web, aún activa y muy activa, se han ido incorporando en las últimas semanas material biográfico, anécdotas de sus grabaciones, expresiones de sus colegas, etcétera, etcétera. Lo que nos habilita a pensar que en un futuro, ojalá próximo, podamos contar seguramente con alguna de las tantísimas grabaciones de esas que están guardaditas por ahí, que no han visto la luz, que no han sido publicadas y que seguramente quienes velan por los derechos y por la obra, que resguardan la obra, la enorme obra de Lal Mays, quizá, ¿por qué no?, nos regalen alguna cosita nueva, aún no publicada, para el regocijo de todos nosotros. Este álbum que vamos a escuchar hoy, el primero de sus apenas 4 álbumes como líder de banda, simplemente titulado Lal Mays, publicado por Geffen Records el 4 de agosto del año 1986, una banda fenomenal. Por ahí vamos a escuchar o leer algunas de las cositas que el mismo Lyle comenta con respecto a esta banda y algunas frases de cada uno de sus músicos que, repetimos, están publicadas ahí en la web de Lal Mays, lalmays.com. ¿Quiénes son los integrantes de la banda? Mark Johnson, el bajo acústico; Billy Drews en saxo alto y soprano; Alex Acuña en batería; el guitarrista Bill Frisell, que es más Naná Vasconcelos en percusión; y obviamente Lyle, piano, sintetizadoras y auto harp. Decíamos esta cosa de soportar las críticas, si cabe, con respecto a otra vez, che, con esto. Es que este álbum, que ha sido relanzado, remasterizado en formato 24 bits hace algunos poco tiempo atrás, según dicen quienes están en condiciones de poder apreciar la música en un equipo, obviamente un equipo que se preste a escuchar el sonido remasterizado en 24 bits a la tecnología actual. Recordemos que el álbum originalmente grabado en el año 1986. Al día de hoy ha mejorado un poco la tecnología y ha sido remasterizado. Quienes dicen haber escuchado esta nueva versión dicen descubrir sonidos, sutiles sonidos, vibraciones que anteriormente no habían podido percibir. Esta sola posibilidad ya hace imposible resistir la tentación de volver una y otra vez a escuchar el álbum, aunque más no sea en un formato de calidad menor. El primer álbum, el debut de Lal Mays como líder de banda, el mejor de todos. Una pena, siempre comentamos esto, una pena que haya agradado tan poco. En alguna oportunidad, entre estas cosas que uno ha podido leer de estas actualizaciones, hemos podido ver en la web de Lal Mays, en algún pasaje cuenta, ¿no?, de que prácticamente después de la disolución del grupo en el año 2005, de Pat Metheny Group, del cual él fue cofundador, alma mater y pieza imprescindible, indispensable, en la estructura del Pat Metheny Group, desapareció del ambiente. Todos nos preguntábamos qué fue lo que pasó, los rumores acerca de alguna enfermedad, que de hecho lo llevó a la muerte, una larga enfermedad con la cual él venía peleando. Pero no fueron esos los motivos por los cuales desapareció del ambiente. Él comentaba por ahí en uno de esos pasajes, en una de las notas, que estaba un poquitito harto, ¿no?, esta cosa de que la gente no quisiera pagar por la música, ¿no?, que quisiera todo muy fácil. Una frustración enorme para él, un hombre que vivía permanentemente intentando hacer que su música trascendiera mucho más allá del arte y obviamente mucho más allá de lo económico. Un estudioso y quienes estuvieron cerca de él durante tanto tiempo entre ellos el guitarrista Pat Metheny, su co-equiper, su amigo del alma de toda la vida. Quizá pueda empezar un poquito más los comentarios y las opiniones de otros músicos que han estado con él, no por desmerecer la opinión de Pat, sino porque ¿quién va a hablar mal de su gran amigo, de su amigo del alma, o marcar los defectos? En cambio, el saxofonista Billy Drews, como Alex Acuña, que fueron la primera vez que grabaron con él en este álbum que vamos a escuchar hoy, hablan acerca de un hombre súper dotado intelectualmente y musicalmente, un hombre que permanentemente o completamente estudioso de la música, un obsesivo por la música, que lo llevó a crear maravillas tanto en sus álbumes como líder de banda, como en las enormes composiciones que aportó para el Pat Metheny Group. De las mencionadas actualizaciones que podemos leer en la web, hay unas palabras en primera persona del propio Lyle que comenta este disco. Escribí Highlander, el primer corte, en forma de sonata allegro. Ningún periodista de allá se dio cuenta de ello. Creo que fue porque no entendían la forma de sonata allegro. No pensaban que un chico como yo repusiera una vieja forma clásica de forma nueva y convincente, y de hecho no hablaban ni entendían el lenguaje musical en sí. Y acá algunas palabritas muy elogiosas a percusionista peruano Alex Acuña. El mérito de haber descubierto a Alex como baterista, más allá de un simple percusionista, es de Steve Cantor, el productor del álbum, a quien acredité como productor de mi primer álbum en solitario, el mismo que vamos a escuchar hoy, porque mientras yo escribía toda la música y dirigía todos los ensayos y establecía los horarios, Steve me dijo a quién contratar en primer lugar. Fue su idea asociarme con Alex y con Billy Drews. Yo ya sabía que me encantaba trabajar con Naná, Bill Frisell y Mark Johnson. La banda que Cantor imaginó para mi primer álbum estaba inspirada y funcionaba a las mil maravillas, hasta el punto de que cuando llegó el momento de grabar, Cantor no tuvo que hacer nada, se limitó a sentarse en la cabina sonriendo. Literalmente no tenía nada que decir porque todo iba muy bien. Los buenos productores no tienen que arreglar las cosas que están bien diseñadas desde el principio. Y sobre el final de un largo comentario, donde habla acerca de sus colegas y bueno, un poquitín más adelante también, en el entretiempo de este álbum, en el aparato que hacemos para dar vuelta al álbum, vamos a comentar algunas de las cositas que la propia banda dijo de aquella oportunidad. Finaliza Lyle, vuelve a escuchar el final de Ascent, el séptimo, el anteúltimo corte de este álbum. Dime si eso no suena como los Rolling Stones tocando una sinfonía de Beethoven en los Juegos Olímpicos, o algo parecido en espíritu, gracia, maestría, poder y belleza mundial. Siempre amaré a Alex Acuña por lo que aportó a esa fiesta y por lo que es como persona. Un profundo respeto. Escuchemos la primera parte del álbum homónimo por Almeis, publicado por Geffen Records el 4 de agosto del año 1986. Mark Johnson, bajo acústico, Billy Drews, saxo, tenor y soprano, todas las composiciones de Lyle, Alejandro Acuña en batería, Bill Frisell en la guitarra y Naná Vasconcelos en la percusión. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Lyle comentó en aquella oportunidad y la calificó a esta reunión, a esta grabación, como una fiesta, una verdadera fiesta, una fiesta entre amigos. Y agrega: insistí en jornadas de 8 horas, tanto para la banda como para el equipo. Nicky Gatos, técnico que se aseguraba de que su teclado y que su piano estuvieran en condiciones, se sorprendió cuando dejé salir a todo el mundo a las 5 de la tarde todos los días y lo insisté a que tuvieran una gran cena y una noche de relax. Aquel disco se desarrolló sin problemas, condiciones de trabajo humanas, todo el mundo fresco cada día, abrazos y amor por doquier, sin necesidad de regañar nunca, porque todos los reunidos eran muy profesionales y todo el proyecto estaba bien compuesto, bien planificado y bien ensayado de antemano. Fue un puro placer trabajar con Alex Acuña esa primera vez. Sentí que él, al igual que Naná, quería centrarse en ser creativo y expresar su amor por cada nota, a la vez que interpretaba a un nivel increíblemente alto. No podría haber pedido una mejor banda y un mejor ambiente. Hubo más sonrisas y abrazos durante la grabación de ese álbum que durante cualquier otro proyecto anterior o posterior. Es muy raro en la vida que todo funcione según lo previsto, que los resultados sean fantásticos y que todo el mundo se vaya a casa contento. Todos hemos sufrido por nuestro arte de formas grandes y pequeñas. Raro es el arte que surge de una fiesta. Estoy orgulloso de haber demostrado que eso también puede ocurrir. Mi primer disco fue, como descubrí más tarde, más la excepción que la regla, pero aún así ocurrió y quedó documentado. Fue un momento mágico y pude compartirlo con el mejor ingeniero de grabación, Jan-Erik Konsaug, el mejor técnico de teclados, Nicky Gatos, el mejor afinador técnico de pianos, Tom Sheenan, y el mejor productor, que nunca tuvo nada que hacer, Steven Cantor, y 5 de los músicos con más alma que jamás hayan tocado nada. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

bien, terminamos de escuchar La Almeis, el álbum homónimo publicado por el sello Geffen Records el 4 de agosto del año 1986. Mark Johnson al contrabajo, Billy Drews a su alto y soprano, Alejandro Acuña en batería, Bill Friesen en la guitarra, Nana Vasconcelos percusión y Lyle piano, sintetizadores y autoharp. Comentaba hace un momentito en el entretiempo de algunas cositas que los propios músicos que intervinieron en este monumental álbum, genial álbum, no me canso de escuchar y seguramente a ustedes les pasará lo mismo. Bill Frisell recuerda particularmente la inclusión y el estreno dentro del álbum, dentro del grupo, del saxofonista Billy Drews. Recuerdo cuando hicimos su primer disco, comenta, a Elsa Acuña y Naná en el estudio. Yo estaba intentando impresionar un poquitito con mi guitarra. El espíritu se apoderó de él. Habla de Billy Drews. Fue increíble. Billy es una voz única y desconocida. Toca el saxo, pero cuando pienso en Billy, pienso en su sonido. Creo que Lyle también escuchó eso y permitió que saliera. El propio Billy Drews comenta, no ensayamos demasiado ninguna melodía, habíamos hecho algunas composiciones con Naná en un concierto de un par de años antes, y también había algunas melodías nuevas. Recuerdo que se nos ocurrió el final del Slink en el estudio experimentando. Lyle lo descubrió. Lyle tenía todo cubierto, estaba relajado y tocaba grandes solos. Este fue un gran proyecto para unir las sensibilidades de todos. Cuando conoces la percusión como Alex Acuña, puedes tocar con Naná. Sabes cómo dar el espacio a otra persona. Es como Billy y yo. Nos emparejamos para diferentes cosas de forma natural. Nos emparejamos tocando melodías. Te emparejas tocando ritmos. No era solo la percusión con Alex y la batería y Naná haciendo lo suyo, sino la percusión electrónica, todo entrelazado. Todo es perfecto y luego tienes a Mark tocando de forma tan hermosa y sencilla, pero simplemente el material perfecto. No quiero sonar a cliché, pero él ancla la música y tiene un sonido tan hermoso. A su vez, Mark Johnson comenta, este álbum es cinematográfico. La música realmente evoca imágenes de diferentes lugares de la Tierra. Hay algo majestuoso en esta música. Slink es una pieza increíble y muy divertida de tocar en el bajo con esos intervalos de deslizamiento por el diapasón. Me gusta especialmente la Last Hand Suite y la Invocation en particular. Lyle había visto un documental sobre un alpinista japonés que perdió la vida en uno de los famosos picos de Norteamérica. Hay una especie de sonido de llamada alpina que se produce con algún ajuste en uno de los sintetizadores de Lyle, el Prophet, creo. Lyle dice que descubrió el sonido por accidente, haciendo un ajuste para lo cual el instrumento no estaba diseñado. Y siguiendo con los comentarios de Mark Johnson y al mencionado tema Slink, el tercer corte de este álbum, él dice, es la quinta esencia de Lyle. Es un maravilloso ejemplo del contrapunto moderno que llega a una conclusión inevitable. Es una gran pieza musical, por supuesto, como la mayoría de la música que Lyle me presentó para tocar, fue un reto técnico y exigente de ejecutar. Pero eso es también lo divertido. Cuando Lyle me la enseñó por primera vez en un ensayo en Boston, fue emocionante tocarla. Después de trabajar en ella durante varias horas, le pregunté qué sentía al componerla. Con la cara radiante y con mucho entusiasmo dijo, se sintió genial. Bien, y algunas cositas más, hay más de Bill Frisell, algunas cositas de Alex Acuña, agradeciéndole la oportunidad que Lyle le ofreció para poder participar de este álbum, y bueno, obviamente palabras de elogio, de recuerdo y de cómo extraña su enorme figura. Un poquitito más, allí en la web de La Almeis, laalmeis.com. Muy bien, te esperamos dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.